Ia mile odo, ia mile odo, bomo ache iche mi sarama wo. Ia mile odo. Desde el África vinieron y entre nosotros quedaron todos aquellos guerreros que a mi cultura pasaron. O Batala las Mercedes, Ochun es la caridad, Santa Bárbara, Chango, reglas de Mayá. Va a empezar la ceremonia, vamos a hacer caridad. Cumbo Sevilla, Petica acá. ¡Sí! La casa está repleta, ya no caben más. Y todos se preguntan qué dirá el Ecua. Él abre los caminos, esa es la verdad. Vamos a darle coco a ver qué nos da. La gente sale, la gente viene y todos piden lo que les conviene. Voy a pedir lo bueno para mi mamá y para mi familia la tranquilidad. Que todo el mundo en esta tierra se porte bien y se acabe la guerra. Hay gente que te dice que no creen en nada y van a consultarse por la madrugada. No tengas pena, pide pa' ti, no pidas cosas malas que te vas a arrepentir. Los Esayas, mi madre, oyálate. Gloria Andreu, Domingo Mandé. ¿Qué quieres que te dé? ¿Qué tú quieres que te dé? Dime, ¿qué es lo que tú quieres que te dé? ¿Qué tú quieres que te dé? Pídele a Chango para que te sientas bien. ¿Qué quieres que te dé? Desde el África vinieron y entre nosotros quedaron. ¿Qué quieres que te dé? Por eso pídele a tu santo, pídele a tu santo otra vez. Voy a pedir para ti, por si acaso. Azúcar y quereme, el agua, a la

Cheche.